la vida es solo un segundo del libro El hombre del borriquillo. En la Alhambra, en el Albaicín y en Granada, en aquellos lejanos tiempos, no solo había militares, guerreros, reyes y príncipes. También hubo artistas, escritores, sabios y poetas que crearon y dieron cuerpo a sus obras. Algunos consiguieron cosas muy bellas y otros, no tanto. Como siempre ha pasado a lo largo de la historia. Pero uno de aquellos artistas, hombre, sabio, poeta y algo mayor, tenía un pequeño terreno no lejos de la Alhambra. Cultivaba su huerto, vivía solo, escribía cada día algunas cosas y las compartía con el más original de los amigos. Un hermoso borriquillo, azul plata, que le daba compañía y le ayudaba mucho para ir de un lado a otro y en las faenas de las tierras. Él guardaba en su humilde vivienda las cosas que escribía y cuando, al correr del tiempo aquel hombre murió, alguien encontró estos escritos y los conservó. Muchas de aquellas páginas han llegado hasta nuestros días y otras se han perdido para siempre. Yo he tenido la suerte de encontrar y conservar algunos de aquellos originales libros que, con frecuencia, leo y gusto despacio. Y el otro día, en el libro titulado El hombre del borriquillo, encontré algo que gustó de una forma especial. Pongo aquí un trozo del escrito que digo: tal como oyes, mi buen amigo, desde este prado de otoño, recluidos en nosotros y en la espera de las lluvias, cada día aprendo de ti. La vida es solo un segundo y peor para nosotros si la desperdiciamos. Parece que ni tú ni yo estamos haciendo nada por los otros, pero en mi interior creo lo contrario. Observar el bosque y entretenerse con las hojas que de las ramas caen, creo que es hermoso y grande. Creo que aprendo y conozco y soy sabio, un poco más, que los otros. Viste ayer al mediodía. Aparecieron nubes y se concentraron sobre el cerro de la viña. Se levantó el viento y sopló con fuerza. Las hojas oro y fuego de las nogueras y moreras se caían a puñados de sus ramas y a ti te gustó. Por la ladera y el llano, te ibas tras ellas porque querías cogerlas para comértelas. Qué divertido ver las ramas irse con el viento, las hojas dando tumbos por el suelo y tú queriendo atraparlas. No te dije nada sino que, bajo la noguera, me quedé quieto y te miraba embelesado. El viento casi te tumbaba y por eso tu cola y tus orejas parecían cometas sin control. Lo que se hubiera reído la princesa de haberte visto. Se lo tengo que contar en cuanto la vea. Y también le voy a contar lo de esta mañana. Has visto a la madre y a la niña. Como si se tratara de un juego, las dos se han venido al río. Al charco grande y azul y como hoy también hace calor, casi 30 grados de temperatura, se han metido en el agua. Como chapoteaban y se divertían. Solo verlas se respiraba dicha. como si con su juego la vida y el día se hubiera llenando de más sentido que nunca. Nos invitaron a meternos en el agua, pero yo preferí disfrutar de la belleza de su juego desde fuera. ¡Qué plenitud más grande tenía el momento! Y viste a la niña, jugando, se dejaba arrastrar por la corriente de las aguas y la madre se puso a salvarla. Nadó veloz y la sujetó con sus manos. La empujó y sobre la roca de la orilla la sentó. Le dio un beso y entonces la chiquilla dijo: «Si fueras un ángel y tuvieras alas, yo me iría contigo volando al fin del mundo. Y en tus brazos me dormiría mirando a tus ojos y escuchando tu voz». La madre contestó: «Como una mariposa yo te llevaría apretada contra mi corazón y te explicaría todas las cosas de la tierra y de la vida. Todo es más de lo que ahora vemos». La niña besó a la madre y ahí, en la mejilla de la madre, su cielo en flor, parecía quedarse dormida. Como una mariposa sobre los pétalos de una rosa. Como si se la quisiera comer despacito y con dulzura. Tú, mirabas atónito y a mí se me caían las babas. ¡Cuánta abundancia de luz y amor! Te lo repito. Estoy aprendiendo de ti cada día algo nuevo y por eso siento más dulzura en mi corazón. Las nubes de ayer y el fresco viento se fueron y ni una gota de lluvia cayó. Porque tengo el presentimiento de que a partir de esta tarde sí van a llegar las lluvias. Hoy el cielo otra vez se ha cubierto mucho. Lloverá por fin. La vida, mi buen amigo, es solo un segundo y ay de nosotros si no aprovechamos las cosas y los momentos. Pero la niña y la madre y su beso y sus juegos nos ayudan a creer en Dios y a sentirnos buenos. Segundo, la lluvia es como la sangre de las cosas, la vida misma. No debes olvidarte de este día, mi buen amigo. Yo estoy tomando nota y te pongo a ti por testigo para que se recuerde siempre. En el día de ayer, sobre las 6 de la tarde, han caído las primeras lluvias del otoño. Y el preámbulo fue fantástico y más el momento. Por la mañana amaneció nublado y con la temperatura más fresca que otros días. Sobre mediodía oscureció mucho. Como si la mitad del sol se hubiera apagado. En ese momento ya presentí que iba a llover en serio. Sobre las 6 de la tarde se aplacó el viento y mansamente se puso a llover. Me vine contigo y nos metimos bajo la noguera a ver el agua caer. Nos miramos y en el corazón sentimos un gran alivio. Como si se nos calmara la sed de siglos. Vimos como la tierra cambiaba de color y notamos como el aire olía a delicia sublime. La lluvia caía y era como si besara la tierra de mi alma y las praderas de tu corazón. Como, si no, puedo entender tu extrañada y gozosa mirada. Bajo la noguera seguimos refugiados mientras las gotas nos empapaban y chorreaban y soñábamos con la princesa. Luego dejó de llover y ahí mismo, bajo la noguera que ya olía a humedad, puse mi tienda. Junto a ella te acostaste y a medianoche miré al cielo. Ya no llovía. Vi las estrellas brillando y el azul del cielo de nuevo cubría la tierra. Amigo, hoy otra vez no llueve, pero a que parece que el mundo es otro. Ya el musgo de la torrentera de la acequia está verde y las hojas de los cedros tienen otro color más vivo. Todo cuanto vemos ahora mismo tiene un color más brillante. La lluvia es como la sangre de todo, de las cosas, de los seres vivos, de la tierra, de la vida misma. Y al llegar el día, ¿has oído tú lo que yo? Por las eras del cortijo de la viña no sé qué personas de no sé qué circo discutían. Mira que a dónde han venido y en qué día. Al oírlos y verlos me han recordado cosas de mi juventud. Cuando iba a los jóvenes de teatro por los sitios. No me avergüenzo de ellas ni las oculto, pero ya te contaré otro día. Estos no son aquellos, pero discutían casi por las mismas cosas. Los humanos siempre hacemos y hablamos. Como si estuviéramos metidos en un remolino eternamente repitiendo lo mismo. Estos discutían cómo llevar no sé qué a no sé dónde y otros decían. Pero habrá que aprenderse antes el papel. No vamos a empezar la casa por el tejado. Porque pregunto yo, ¿aquí quién manda? Los otros no están de acuerdo y sigue la discusión. ¿Quiénes son estos del circo que suben desde la ciudad y se vienen a este rincón nuestro? Luego vamos a ir a verlos. Ahora, tú vente por aquí conmigo. En este nuevo y azul día ya tenemos temperaturas casi de inviernos. ¿Ves lo que yo? Sobre las altas cumbres de Sierra Nevada han caído las primeras nieves del año. Míralas como relucen al sol. Y mira la tierra mojada, no tanto como quisiera yo, pero es suficiente para presentir la hierba brotando. La hierba brotará dentro de unos días y, aunque sea poca y chica, verás cómo estos prados serán otra cosa. No se han ido del todo las nubes. A lo mejor oyó esta noche, vuelve a llover y la tierra se empapa un poco más. Podremos felicitarnos porque al fin el otoño es lo que debe. Mira la ciudad de Granada en su vega y mira la Alhambra. Una fina niebla se levanta de esa colina empedrada de murallas, torres y palacios en este nuevo día. Y por eso, ¿sabes qué te digo? Que otra vez presiento que estamos en el lado de las cosas más importantes. En nuestro rincón sin nombre y lejos de todo, pero en el corazón de lo más importante. No se lo diremos a nadie para que no vuelvan a decirnos que balbuceamos tonterías. Pero lo importante para nosotros es sentir y ver la lluvia y respirar el olor a tierra mojada. Todo es igual en el conjunto del mundo y entre los humanos. Pero esta lluvia que nos refresca el alma es lo más importante ahora y el que nosotros estemos aquí. Un recuerdo, sincero y limpio, para la princesa de nuestros sueños.